usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. Usted no me ha visto a mí en Oriente, en Camagüey ni en Las Villas. Usted no me ha visto a mí en Matanzas, en La Habana ni en Pinar. Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. En Caracas ni Perú. Usted no me ha visto a mí en Colombia, en Brasil ni en Uruguay. Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí. El que usted conoce no soy yo. Usted no me ha visto nunca en la vida. El que usted conoce. Usted se ha equivocado, el que usted vio no soy yo. El que usted conoce no soy yo. Que no soy yo, el que usted vio el otro día no soy yo. Que va, que no. El que usted conoce no soy yo. ¡Va! ¡A gozar, mujeres! ¡Sabor, sabor! El que usted conoce no soy yo. No, no. Que no soy yo. Que no soy yo. El que usted conoce.